cosa es más o menos así. Ustedes saben, ahí en lo que es Mapuche, Bariloche, Bolsón y la comarca andina, hay varias recuperaciones de tierra por parte de las comunidades. La comunidad, de las dos más famosas, que son la de Huincul, que está de la orilla del lago Mascardi, y la de Cusamen, que está sobre el río Chubut. En esas dos comunidades, desde que hubo recuperación, hubo dos muertos. Un muerto en Huincul, Rafita Nahuel, un muerto en Cusamen, Santiago Maldonado. Nosotros desde siempre, la gremial de abogados tiene dicho, y con mucha experiencia, nosotros hemos estado en los conflictos en el País Vasco, en Palestina, en Kurdistán, nosotros decimos siempre que cuando hay un conflicto territorial, se discute en una mesa de negociación, porque si se discute con el Código Penal o con el sonido de las armas, los dramas son incalculables. Hemos visto correr ríos de sangre en los conflictos territoriales. Y por lo tanto, cuando nos requirieron en las distintas comunidades, pues nosotros estamos defendiendo en todo lo que es el Alto Valle, estamos peleando contra municipalidades, contra clanes mafiosos, como el clan de Manu Ginóbili, el basquetbolista en Villa La Costura, etcétera. Y en esta zona, venimos desde hace mucho tiempo peleando básicamente contra el Estado. Cuando me matan a Rafita Nahuel en esta emboscada ordenada por la fiscal Little y Patricia Bullrich, dos de los pibes que bajan el cadáver de Rafita son Fausto Jones Guala y Lautaro González. Estos dos pibes son primeramente detenidos, después son puestos en libertad y después son nuevamente detenidos. Y cuando los van a detener la segunda vez, los dos se ponen en rebeldía, no quieren presentarse. Fausto hace un acuerdo con la fiscalía y Lautaro González viene diciendo que él no va a hacer ningún acuerdo porque la condición para que haga un acuerdo es que reconozca la versión de Patricia Bullrich, es decir, que reconozca por escrito que ellos se enfrentaron con armas con los albatros, con un número indeterminado de personas. Entonces está prófugo y la gremial va a impulsar que siga prófugo, porque nosotros no lo vamos a presentar para que quede detenido, y hay una extorsión por parte de la justicia y del poder político para que él, a cambio de que se le levante la rebeldía, reconozca los hechos que le imputan, los cuales son todos mentiras. En el interín de todo esto se abre otra recuperación a la familia Benetton, que es Curache, donde está la madre de Lautaro González, Mirta Curumuinca. Hasta este momento ha habido montones de mesas de negociaciones donde en esas mesas participa el gobierno nacional, el gobierno provincial y las secretarías de seguridad de la nación y de provincia. Nunca entendimos en este gobierno, porque el gobierno anterior sí lo entendíamos, el gobierno de Macri y Bullrich, para Macri y para Bullrich, sobre todo para Bullrich, el problema de los mapuches era un problema de seguridad, no un problema de justicia. No lo tenía que resolver el Ministerio de Justicia. Lo tenía que resolver el Ministerio de Seguridad. Lo resolvieron a tiro, con dos muertos y varios heridos. Pero entendíamos que este gobierno quizás tenía otra visión, pero no, tiene la misma visión. Es el subsecretario de Seguridad, en persona, Gabriel Fuchs, el que está orquestando la supuesta mesa de negociaciones, donde van todos, menos los mapuche. La cosa es clarísima, porque se arman mesas de negociaciones donde se han juntado para discutir el tema mapuche, para discutir cómo resolver la cuestión de las recuperaciones, y están todos menos mapuche. Eso es lo que ha pasado. Y ahora el colmo es que le aparece en la casa a la mamá de Lautaro, a Mirta Curumuinca, y le dicen, le cae Pilquimán, que es el número 2 del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, le cae y le dice, mira, tenés que venir a Bariloche, va a estar el subsecretario de Seguridad de la Nación, subsecretario de la Provincia, los abogados del Ministerio de Seguridad, voy a estar yo, y tenés que venir vos, y ahí vamos a discutir el tema de tu hijo. Y está bien, yo voy, pero tengo que ir con mis abogados, porque mi hijo tiene abogados. No, no, no, lo que pasa es que la gremial son muy de izquierda, son opositores al gobierno, es preferible que vayas sola. Tenés que dejar de lado a los abogados y tenés que venir sola. No es la primera vez que hacen esto. Entonces, este gobierno no aprende, no entiende que estos conflictos se requiere hablar para discutir estos conflictos, se requiere sacarlos del área de la justicia penal, se requiere tener ductilidad, se requiere tener la suficiente buena voluntad de todas las partes para tratar de resolver esto de una manera que no implique violencia. El código penal es el único fuero de violencia de la estructura judicial. Porque para aplicar las disposiciones del código penal se requiere violencia, se requiere que vayan los salvatos, como hicieron, y maten a Rafita. Entonces esa es un poco la posición de la gremial. La gremial se agravia por lo que le por el macarteo, encima macartea, que somos de izquierda, como si eso fuera, ¿no? La verdad que no sé cuál es el por qué tiene que ser de derecha los abogados. Si son de derecha está bien, si son de izquierda no pueden ir a una mesa de negociación. En principio nos agraviamos, pero podemos dejar pasar ese insulto, que tampoco es un insulto, pero podemos dejar pasar eso. Lo que no podemos dejar pasar es que, y eso es lo que más nos jode, eso es lo que más nos agravia, es que crean que el problema mapuche es un problema de seguridad y no de justicia, y no un problema de discutir cuestiones de soberanía, cuestiones de autodeterminación, cuestiones de establecer hasta dónde se respetan determinadas leyes de la cosmovisión mapuche en esos territorios, hasta dónde se resguarda el medio ambiente. Todo eso hay que discutir. Y eso no lo quieren discutir, los quieren discutir entre ellos. Entonces junta administraciones de provincia con Nación, con el INAI, menos con los interesados. Eso es lo que la verdad que nos agravia bastante. Eduardo, cuando vos decís que se vienen juntando sin la parte de los pueblos originarios, que son la parte más interesada en esta situación, ¿cómo es? ¿A qué te referís? ¿Se ha llamado a una mesa y no se los ha invitado o se los ha invitado pero no se han dado las condiciones? ¿Cómo es la situación? No, ya han hecho una o dos reuniones, han salido en todos los diarios, en todas las radios, en todos los medios, han hecho una o dos reuniones donde participa el INAI, Parques Nacionales. Esa es la otra cuestión, ahora me hiciste acordar, esa es la otra cuestión que nosotros decimos, levante la querella, porque el gobierno nacional se presentó como querellante contra los mapuches en época de Bullrich, de Patricia Bullrich, y este gobierno la mantiene. Yo he hablado, pero más, esto que nosotros estamos hablando, yo lo he hablado con los funcionarios de la Nación. O sea, te hacen a espaldas nuestro esto. Yo hablo un millón de veces, yo levanto el teléfono, me atiende. Digo, pero ustedes son tontos, ustedes no ven que el día de mañana llega a haber un drama, llega a haber otro muerto, herido, como lo que pasó hace muy poco, hará 2 meses más o menos, cuando hubo provocaciones de civiles armados con la policía de la provincia de Río Negro, que los hostigaron, que los tirotearon, que les quemaron algunas posesiones que están cercanos a Huincula y a Mascardi, ¿no? Entonces dijimos, ¿y qué va a pasar algo? Se la van a comer ustedes, porque ustedes son la nación, ustedes tienen una responsabilidad importante. Entonces, esas mesas que hicieron, que las hicieron acá en Buenos Aires y alguna en Bariloche, no, por supuesto, a nosotros no nos notificaron, ni a la gremial, ni a las comunidades. Después, las comunidades hacen lo que ellos quieren. Nosotros, si las comunidades no quieren ir, nosotros no vamos a ir. La única manera que nosotros nos sentemos en esas mesas, la gremial de abogados, no es que nos invite el gobierno. Es que la comunidad que es invitada nos diga que nosotros vamos al lado de ellos. Pues nosotros estamos representando a las comunidades. Nosotros no somos imparciales en esto. Los que deberían ser imparciales son los gobiernos. Nosotros no somos imparciales. ¿Por qué vamos a ser imparciales? Si nosotros andamos defendiendo con uñas y dientes a las comunidades. Entonces, si van a hacer otra mesa, estas cosas, esta pillería, este infantilismo de mandar un alto dirigente mapuche, hablar con mapuche, además plantear esto de que hay mapuche bueno y mapuche malo, con ustedes hablamos, pero con aquellos no hablamos porque con aquellos no se puede hablar. Esta cosa de dividir a los pueblos, a la nación mapuche, dividirlos en comunidades, con estos son buenos, que esos son malos, estos tiran piedras, los otros no. Estas son pequeñas pillerías, pequeñas cosas infantiles que hace el gobierno. Y que debería aprender, porque la verdad es que ya llevan 2 muertos. y el día de mañana puede haber un drama. Estamos tratando de hacer un esfuerzo grande para evitar que lo haya, pero cada vez que nosotros avanzamos tratando de hacer, nos tiran todo para atrás, como con esta actitud de chanterío. Esa es la situación. Eduardo, el gobierno kirchnerista, previo a ser gobierno, militó fuertemente por los medios públicos, por las redes sociales, el apoyo a las comunidades mapuche frente al conflicto con el Ministerio de Seguridad y el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Cómo sienten ustedes que está, digamos, posicionándose? Digo, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de este gobierno y de estas políticas? Y la verdad que nos sentimos muy mal, porque efectivamente, tal como decís, cuando ellos eran oposición, estaban todos los días fogoneando a las comunidades mapuche. Aparecían, estaban, intentaban hasta representarlos, eran muy duros en la crítica a Macri Bullrich. Porque una cosa es criticar a Macri Bullrich, otra cosa que es lo que ha hecho la gremial de abogados es enfrentarlo. Sacar un comunicado es fácil. Estar en el lugar peleándose con la gendarmería, con la PSA, con la prefectura, como hemos estado nosotros, cara a cara, es otra cosa. Entonces estos sacaban comunicados, nosotros estábamos contentos, de alguna manera, bueno, hay una fuerza política que es la oposición que de alguna manera acompaña. Ahora hoy ellos son gobierno y para ellos sigue siendo un problema de seguridad. No tiene nada que hacer una alta autoridad de seguridad en el conflicto mapuche. Si va, es porque entiende que el problema es seguridad. Y entonces acorta la distancia con la posición política de Bullrich. La acorta. Casi son lo mismo en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad que no lo vemos como un retroceso. Esa es la definición. Por último, Eduardo, ¿cómo esperan ustedes que esto pueda avanzar? ¿Qué sería lo que tendría que suceder para que esto pueda avanzar por carriles que ayuden a la solución de esta problemática? Bueno, se tendrían que dar algunas condiciones que para el gobierno nacional no son difíciles. En primer lugar, ellos tienen que levantar la querella. Si son, digamos, tan comprensivos de la situación de la comunidad mapuche, sobre todo de Huincul, tienen que levantar la querella. Segundo lugar, tendrían que acompañar nuestro pedido de que Lautaro González Coruhuinca pueda presentarse a cara de derecho sin que lo detengan y sin que lo extorsionen diciendo, si vos no venís y firmás, nosotros te vamos a seguir persiguiendo. Y en tercer lugar, hay que citar a la comunidad de mapuche para que se sienten a dialogar. Si las comunidades no quieren, no pueden, no quieren, esa es otra cuestión. Nosotros obviamente vamos a hacer lo que la comunidad nos diga. Nosotros somos simples técnicos del derecho y ellos son los que nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Nos limitamos a defendernos, sobre todo la comunidad de Huincul. Si la comunidad de Huincul nos dice que no confían en estas mesas de diálogo y tienen razones para no confiar, les sobran razones, nosotros no le vamos a imponer que vayan a la mesa de diálogo y tampoco vamos a ir solo a ninguna mesa de diálogo pasando por arriba de nuestros mandantes. Nuestros mandantes son ellos. Ellos son los que nos dicen lo que tienen que hacer. Así lo vemos. Buenísimo. Eduardo, y una más, abusando de tu buena disposición. Un poco la situación de los pueblos originarios viene, digamos, creciendo a partir de las recuperaciones y de los logros que les viene costando, bueno, muchísima pelea, muchísima lucha en lo judicial, en el territorio, en distintas instancias. Ustedes, me imagino que deben estar también al tanto de situaciones de otros pueblos originarios. ¿Cómo evalúan la situación a nivel, digamos, de esta instancia, de esta facción, de esta parte de las personas que habitamos en el territorio en estos últimos tiempos? ¿Qué sienten que pasa con los pueblos originarios en estos tiempos? Mira, dejemos al lado la Patagonia, porque esto ya más o menos lo describimos, vayámonos a la otra punta de la Argentina, a los pueblos com. Básicamente, nosotros estamos ahora por presentar una querella contra la policía del Chaco y contra el gobierno del Chaco por la atrocidad que hicieron hará 20 días, un mes, los policías que entraron sin orden, los llevaron, hubo ahí desapariciones forzadas de,